Siento haberme portado así. Perdón. Siento no haber estado junto a ti. Lo siento. Siento que no aproveché el tiempo para hacerte feliz. Quisiera volver a repetir mi vida, agarrar cada minuto junto a ti. Mi cielo, compartir cada segundo más que dejé de exprimir. Volveré sin nada que teme. Volveré a estar junto a ti. Ahora lo sé que no sentí, pero fue despertar tu figura de mí. Sabes cuánto te he amado, no puedo vivir sin ti. No volveré a fallar. Duraré sin descansar. Ahora sé lo que perdí. Cuando estaba junto a ti, no volveré a fallar. Sin descansar, sin descansar. Ahora sé lo que perdí. Eres todo para mí cuando no estás.